difícil, muy difícil. Pues podría tomar un poquito de Energisil. Claro. Hombre, vamos a ver, lo digo porque cuando estás ahí en ese momento decaído, pensando qué hago yo con el tobillo, pues sí, mira, claro, a ver sí. qué hago con cuando el tobillo. Tiempo para... Claro. Sí, entonces, pues un poquito de Energisil. Un poquito de Energisil. A vosotros, bien, ¿no? Vosotros vais bien del lo sí, que, el tema el bien, tractor, sí. con la pareja y eso no sí, tenéis problema. No, esto, se habla, no, esto no se habla nunca. No se habla. No, yo sí hablo. Vale. ¿Tú cómo andas? Muy bien. Bien. Pero Energisil es para... En mi país dicen que el perro que ladra no tiene peligro, ¿sabes? Alexis habla mucho, mucho, mucho. Habla mucho, pero... Bueno, pues Energisil va bien para eso. Energisil Vigor contiene zinc, ginseng, L-arginina y te devuelve tu energía sexual normal y te hace recuperar niveles normales de testosterona. Oh. ¿Cómo es? Mira. Oh. ¿Cómo se dice Energisil en alemán? Mi cumpleaños, a ver qué... Mira. Creo que es en diciembre, mira. Hasta regalar a Alexis es peligroso. Eso es. Bueno, pues... Él está de sobre. No, bueno, si sí, le regalas, sí. vamos. Él se cayó en una marmita de pequeño de Energisil. Eso es. Tú energizó a las dos cabezas. A las dos. El problema. A las dos. El problema cuando te afecta la cabeza al tren superior ya. Sí, sí. Ya me lo decían los de publicidad. Tened cuidado con estas menciones. Energía viril con Energisil. Pero es que es verdad, si es para eso, es para eso. Es para eso. Claro. Ya está, no hay más. Que estás hoy decaído. Es para eso. Para el muñequito, para el muñeco. Para lo que viene siendo. Claro.